hundido en el silencio. Yeah. Detrás de sus ojos tristes. Uh-huh. Dispuesto a pagar el precio. Yeah. Cuántas veces necesite. Uh-huh. Todos los caminos tienen una meta. Si no te das cuenta es porque estás dando vueltas. La vida no es gratis, hay que pagar renta. Pero él no va a pagar por vivir en la tormenta. Papá siempre violento y pedo. La diferencia es que ahora se va a estampar en sus huevos. No la haga de pedo, ya no le tengo miedo. Si le pego un chingazo lo mando para el suelo. La callo de la calle, en la mano un filero. Tumbando al que se deje pa' conseguir dinero. Si llega la patrulla nunca lo verán huir. Le dicen por ahí, se ha hecho malo. Perdiendo el rumbo, cayendo lentamente. Siempre acorralado por las interrogantes. A veces pide a Dios y siente que lo observan. Pero sigue en lo suyo, todo le vale verga. Es que no quiere entender. Como nunca apostó a nada, cree que no puede perder. Nadie lo puede joder. Está buscando a quien cobrarle las penas del ayer. Nadie lo va a detener. Oye en el bote, un pájaro enjaulado. Motor en sobremarcha, atascado en el pasado. Pero cuando salga, ya los tengo contados. Me las van a pagar al doble y al contado. Sonidos de disparos, siempre tras el varo. Le dicen que no es nadie si no tiene centavos. Aprendió de la vida a base de puntapiés. Debajo del disfraz ni él sabe quién es. Muchacho malo, muchacho. Mi jefa ora por mí, mi morra llora por mí. Cuando salí lo vi, luego me convertí. A todos mis contrarios los sorprendí. Despellejé a esos perros, cruela débil. Esta es mi vida, crimen y mentiras. Estoy a la deriva, hoy todo me fatiga. Mis errores me abrigan, la poli me investiga. Hace mucho tiempo que perdí a mi familia. Ese es el precio a pagar para dejar a mi madre vivir en paz. A veces me aparezco estrella fugaz. Yo sé que soy problemas, pero no hay más. Jamás volteo para atrás cuando me voy. ¿A quién le importa dónde estoy y lo que soy? Fumo de lo mío, inhalo y exhalo. Pase lo que pase, ustedes me dirán. Dicen que soy un muchacho malo. Sea lo que sea, muchacho malo. Yo sé que soy un muchacho malo. Tú sabes bien que soy. Y ahora con mucho gusto presentamos